principio hubo un cambio, me parece una lectura acertada del intendente en un cambio de orgánica en el cual separa lo que era servicios públicos y hoy ya secretaría y obras públicas. Y para eso está con nosotros el secretario justamente de servicios públicos, el arquitecto Alejandro López. También le quiero agradecer a Mariela que nos está acompañando. Alejandro, un gustazo tenerte en el programa, como siempre. El gusto es mío, como siempre, recibir la invitación de ustedes y poder venir a visitarlos acá al estudio. Así ahí está. Bueno, año intenso, ¿no? Año intenso, pero todos los años tienen tienen sus intensidades. Este un año particular, sí, un año que en la gestión hubo cambios significativos en el esquema de funcionamiento de la municipalidad. Yo inicié el año como secretario de Desarrollo Urbano. Y en determinado momento se decidió la división de la Secretaría de Desarrollo Urbano, una secretaría muy grande, una secretaría muy importante de la municipalidad, que tenía, como bien decías, tenía obras por un lado, servicios por otro y ambiente por otro. En la división se separa obras de servicio y servicio queda con la parte de ambiente a cargo, y el intendente me encomendó la tarea de llevar adelante la Secretaría de Servicios Públicos y de poder enfocarme más directamente, más específicamente en la cuestión de servicios. Perfecto. ¿Qué valoración le hiciste? Porque yo te lo digo de afuera y yo le doy valor a eso. Me parece que darle un rol clave exclusivamente al servicio me pareció importante a mí como vecino, pero vos que estuviste, obviamente, ¿qué valoración le das? Bueno, es la intención que tiene el intendente justamente de valorizar la parte de los servicios, digo, de fortalecer los servicios que la municipalidad brinda. Yo siempre digo que la principal justificación de la existencia de un gobierno municipal viene dada por los servicios que esa municipalidad presta. Los servicios, me refiero el mantenimiento de los espacios comunes, de los espacios públicos, de poder tener en condiciones el alumbrado público. Digo, hay algunas cosas que pasan lo que me incumbe a mí específicamente en esta secretaría, pero el poder tener un servicio de agua potable, servicio de cloaca, servicio de alumbrado público, el mantener las calles en condiciones, el arbolado urbano, esas son las cuestiones de las que la municipalidad se tiene que hacer cargo, porque no se hacen cargo no tienen que hacerse cargo los privados, pero que los privados necesitan que eso esté ordenado para poder vivir en una ciudad de manera ordenada y de manera civilizada y urbanizada, si se quiere. El área de servicio es un área sumamente demandante. ¿Y Concordia que te plantea desafíos constantes o no? Y Concordia que no es una ciudad fácil. Concordia que no es una ciudad fácil, es una ciudad muy, muy heterogénea, muy diversa, muy grande. No es una gran ciudad, pero es una ciudad intermedia. Y las ciudades intermedias tienen sus complejidades. Concordia es tiene un muy gran desarrollo, una extensión muy grande, si bien no tiene tanta densidad en partes del desarrollo, pero más que en el centro sí tiene mayor densidad de población, pero después hay un derrame muy grande de población en un amplio territorio y eso hace que la demanda de servicios sea más compleja, ¿vale? Claro, es más complejo. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Obviamente la municipalidad tiene que prepararse para prestar los mejores servicios y en eso estamos nosotros. Trabajamos permanentemente con los equipos de higiene urbana, con los equipos de recolección, con la dirección de electrotecnia, con saneamiento ambiental, con todas las áreas que forman parte de esta secretaría, pero también esta área de la municipalidad es la que yo entiendo que mayor necesidad tiene de concientización de la seguro, gente. O colaboración, si querés llamarla. Claro, ¿no? Pero digo, colaboración en el sentido, yo no pido que la gente salga con una escoba, o sea, bueno, a ponerse a barrer la calle. Pero que te tire la basura, pero, ponerle, en horario. Pero no, pero el cuidado, porque la ciudad en la que vivimos la vamos a hacer entre todos. No la hace el gobierno, no la hace la municipalidad, no la hace una secretaría. La ciudad en la que vivimos la hacemos todos, cada uno de los que vivimos en esa ciudad. Nos toque el lugar que nos toque, nos toca como en mi caso como funcionario, como secretario municipal, en el caso del intendente como intendente, en el caso de algún director de distintas áreas también, y en el caso del vecino como vecino. Entonces, el lugar que nosotros, la ciudad que nosotros vamos a vivir es la ciudad que nosotros hagamos entre todos en comunidad. Sí, está bueno. Bueno, la última vez que estuviste le pediste como este rol al vecino, que me pareció muy interesante, por eso te lo digo. Es que siempre lo planteo porque es fundamental. Si nosotros, si no tenemos nosotros podemos tener el mejor esquema de barrido de calles, el mejor esquema de recolección de residuos, el mejor esquema de alumbrado público, pero si de parte del vecino, primero, no tenemos la responsabilidad de hacer las contribuciones que tienen que hacer, que es una responsabilidad de cada uno. Las contribuciones, me refiero al pago de tasa, la tasa municipal, el agua, no tenés eso. Bueno, sin eso no tenés recursos para volcar en trabajar en los trabajos que demanda la ciudad. Si de la mano de eso nosotros tenemos un esquema en que la recolección pasa de lunes, miércoles y viernes en determinado horario, y el vecino, en vez de sacar la basura el lunes, miércoles y viernes en ese horario, la saca martes, jueves y sábado en otro horario, y la basura va a estar ahí porque nosotros pasamos lunes, miércoles y viernes. Por eso el desafío ese. Si pasa de mañana y la sacamos de tarde, y va a estar hasta el otro día, la van a agarrar los perros, después estamos en un momento económicamente estamos en un momento que hay gente que necesita para subsistir, por ejemplo, el tema de la basura es un recurso que ellos tienen. Van y buscan qué es lo que pueden rescatar como para tener para vender o para comercializar o para su uso, buscan cosas en la basura. No se hace de manera ordenada, esta gente, obviamente, con las limitaciones que tiene, las necesidades que le urgen, muchas veces nos revuelven los contenedores y nos dejan todos los contenedores tirados. Entonces, afuera, es mucho más trabajo para nosotros después ir a limpiar esos sectores. También yo lo que siempre pido y marco y digo que la gran mayoría de la gente es respetuosa y aporta y respeta el trabajo que tiene el personal municipal y la gente que está prestando servicio para la municipalidad a fin de atender cuestiones de higiene, de barrido, de desmalezado y demás. Pero muchas veces nos pasa que algunas pequeñas minorías no respetan eso. Igual hay batalla con los micro que se han ganado, costó, se ganó, pero después me imagino que el desafío que te aparecen otras, ¿o no? Lo que pasa es que es un trabajo de nunca acabar. Esto es como la metáfora de Sísifo, que empujaba la piedra en la pendiente y una vez que llegaba arriba la piedra caía y tenía que volver a empujarla. Bueno, esto es medio lo mismo. Esto es volver a empezar todos los días. Está bueno que le des un rol importante a la concientización, porque hay que cambiar esa cabeza para cambiar. Entonces, esto es volver a empezar todos los días. Digo, nosotros un día salimos, juntamos toda la basura de la ciudad y no es que ya está, terminamos y nos vemos el mes que viene. No, al otro día hay que salir y juntar de vuelta porque se vuelve a generar basura. Cortamos el pasto, terminamos de cortar el pasto y al otro día te llueve, sale el sol, hace calor y vuelve a crecer el pasto y hay que volver a cortarlo. Entonces, no es algo que vos lo haces y ya está. Es un trabajo de día a día, es un trabajo permanente, es cíclico, es vuelta a empezar todos los días. Si yo, para comentarle al oyente y también que lo incorpore, ¿qué diferencias marcarías puntuales para explicarnos la recolección de residuos e higiene urbana? La recolección, lo que apunta el enfoque que tiene la recolección junta la basura de que se generan en los hogares, uh-huh. Los residuos que uno genera uh-huh. en la vida diaria. Perfecto. Que eso en su casa, uno, lo ideal sería que cada uno pueda separar los residuos, sí, sí, entonces sí. Separar lo orgánico por un lado, uh-huh. lo reciclable por otro, también hay esquemas en donde se puede separar lo reciclable, se puede separar el cartón, el vidrio, el plástico, el metal, en distintas bolsas, uh-huh. La recolección lo que hace es, se dedica específicamente a retirar esos residuos. Higiene urbana, lo que apunta higiene urbana es la limpieza de la ciudad. La limpieza tiene que ver con barrido, con desmalezado, con el combatir microbasurales, que los microbasurales no se generan solo, los genera la gente. Seguro. La poda genera un desafío también. Poda es otra, la poda es, la poda, nosotros tenemos áreas, parques y jardines, parques y paseo, se dedica también, tiene una pequeña cuadrilla que va haciendo poda, que hemos hecho muchísimo trabajo en toda la ciudad, no sé si lo han visto, calculo que sí, porque hemos hecho, por ejemplo, Eva Perón, hemos hecho una poda importante ahí, hemos tenido que retirar árboles, árboles que estaban en peligro, que significaban un riesgo para la población, se nos cayeron con alguna tormenta, y después, también de la mano de eso nosotros vamos haciendo una evaluación del arbolado urbano, y cuando vemos que hay algún árbol que corre serio riesgo, que representa un riesgo para la sociedad, lo retiramos. Muchas veces nos pasa que árboles que no necesariamente son un riesgo, con alguna tormenta, un tornado, nos rompen una rama, nos tiran una rama, tenemos que juntar y demás. También tenemos un servicio dentro de higiene urbana que depende del 105, uno llama y pide, por ejemplo, si va a hacer una poda en su casa, va a hacer un cortar unas ramas, sacar unas plantas y demás, lo que tiene que hacer es coordinar con el 105, hacer el pedido de cómo es de que se retire. Uh-huh. Lo fue incorporando la gente sí, al 105. Sí, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí, se va incorporando, va funcionando, funciona bastante bien. Lo que pasa es que también hay una cosa que nunca alcanza, uh-huh. nunca, siempre corremos atrás de la pelota. Uh-huh. Sí, sí, sí. Porque estamos en pero un contexto. Como sistema positivo, es valioso, ¿no? Sí, sí, sí, uh-huh. sí, por supuesto. Nosotros estamos en un esquema de en el que los recursos no nos sobran, uh-huh, uh-huh. Estamos muy limitados con los recursos, y las necesidades son más grandes que los recursos que uh-huh. tenemos disponibles. Uh-huh. Entonces, tratamos de hacer lo mejor posible con lo que tenemos a disposición. Uh-huh. Pero aparte, siempre es mejor tener la colaboración de la gente. La colaboración de la gente es poder sacar la basura cuando sabés que va a venir el basurero, cuando sabés que va a venir el camión recolector. Si recién pasó el camión recolector, no me saque la basura, esperá que pasa el otro día. Sí, sí, sí, claro. El tema de la higiene urbana, la limpieza de la ciudad, y bueno, la otra vez veíamos un video acá con los chicos, yo decía, con esto tenemos que trabajar para hacer conciencia. No es lo mismo cuando uno se fuma un paquete de cigarrillo, come un caramelo, un paquete de chicle, comiste el caramelo, tenés el papel, guardarlo en el bolsillo hasta que encontrar un cesto de basura y poder tirarlo, no es lo mismo que tirarlo en cualquier lado. Una botella de gaseosa, una botella de agua. La concientización en las escuelas, ¿no? Bueno, qué sé yo, es un laburito. Claro, porque son muchos los recursos que destina la municipalidad, uh-huh. Que los destinan los contribuyentes, uh-huh, en uh-huh. definitiva. para atender esto y para tener una ciudad ordenada, una ciudad limpia, ordenada, una ciudad que nos enorgullezca a los concordienses, y que los concordienses, cuando recibamos visitas de otro lado y nos digan, che, qué linda Concordia, qué bien, qué tal, que digamos, nos sentimos orgullosos. No es lo mismo que decir, che, qué mugre tu ciudad. Bueno, nosotros trabajamos para que nos digan que está, viste, que se destaca. Vos viajás por un lado y ves limpio y te destacás eso. Y con los grandes generadores, ¿está aceitado el tema? Sí, eso está más aceitado. Está, por ahí tenemos alguna complejidad. Ahí, por ejemplo, es distinto. Una cosa es la recolección puerta a puerta en los barrios, digamos, donde vos tenés un terreno, por una vivienda por terreno, y distinto cuando vos tenés, por ejemplo, complejo de edificios. Claro. Ahí vos, imagínate que en un mismo lote tenés viviendo capaz que 20, 30 familias. Entonces la cantidad de residuos que se generan es distinto. Eso hace que nosotros necesitemos poner los contenedores, porque no hay otra forma. No, te queda bolserío a la vista. Queda una montaña de basura, entonces tenemos que poner los contenedores y necesitamos la colaboración de los consorcios, y está bastante ordenado. Bien, por ahí se nos desmadra un poquito, pero está bastante ordenado, y ahora estamos entrando en una temporada, de la temporada de verano, que digamos que por distintos factores, por distintos condimentos, se genera un poco más de basura. Primero la fiesta, primero la llegada de la fiesta. Segundo, que viene mucha gente que de Concordia o familiares que viven afuera, vienen a la ciudad. Sí, sí, se incrementa la demográfica. Bueno, las reuniones, las despedidas de año, eso hace que se genere más contenido de basura. Entonces eso no nos demanda una mayor atención a eso. También tenemos el tema del el pasto, en los espacios públicos, el crecimiento del pasto. Viste que vos en invierno es como en tu casa, vos en invierno cortás el pasto una vez por mes y lo tenés controlado. En verano vos lo cortás un día, al otro día te llueve, te sale el sol, te hace calor, a los tres días está largo de vuelta. Eso es un desafío. Es un trabajito. Bueno, ahí hay trabajo articulado con sectores de cooperativa y eso. Estás viendo, yo por lo menos que vengo todos los días por Maipú, ahí hay un grupo que labura, che, temprano. Ahí está, hay una cooperativa de Pintos, sí, trabaja muy bien esa gente. ¿Viste? Sí, me pareció. Tenemos un esquema de, bueno, eso también hay una cosa que quería destacar. El esquema de cooperativa, nosotros hemos, hicimos una evaluación de los puntos de más demanda de cómo es, de limpieza, y de los lugares que más ensucian. O sea, que un mapeo tienen. Tenemos un mapeo, por supuesto, y tenemos asignadas distintas, en este momento son 18 o 19 cooperativas distintas que están trabajando en distintos sectores de la ciudad. Esto no significa que la municipalidad o que una cooperativa tiene que ir a barrerle la vereda a la gente. La vereda, cada uno se ocupa de su vereda. Nosotros lo que el servicio que nosotros hacemos es nosotros mantener, digamos, todos los vecinos, porque la otra vez vino un vecino y me venía preocupado porque me dice, mire, yo pago los impuestos, y yo, pero en mi vereda no la barren. Le digo, no, porque la vereda la tiene que barrer usted. Dice, pero por mi casa no, por la puerta de mi casa no pasan. Y yo le digo, no, porque mire, pasan por la esquina. Le digo, porque nosotros tenemos una evaluación hecha de dónde son los puntos de más demanda y que más necesitamos que se atiendan. Entonces asignamos ahí. No tenemos recursos para asignar a cada uno, para alguien, para que le barra la vereda con las tasas que estamos cobrando, y con el nivel de cobrabilidad que tenemos, la municipalidad vive rascando la olla, en definitiva, para poder hacer las inversiones que hay que hacer, para poder prestar los servicios que tiene que prestar. Entonces yo le decía, no, mire, usted cuando paga este impuesto, paga para la limpieza de la ciudad, no de la puerta de su casa. Seguro. De la ciudad completa. Digo, porque de nada sirve que yo le tenga, porque si yo le digo, nosotros no solamente eso, le digo, también el tema del 105 de recolección de ramas, el tema de cómo es de la recolección de residuos, de todo esto, del alumbrado público y demás. Le digo, no, sí, eso sí, me decía, él me destacaba, me dice, no, mire, eso yo llamé para que vengan a buscar una rama, el otro día vinieron. Le digo, bien, bueno, bien. ¿A usted le preguntaron si estaba al día con la taza? No, no le preguntamos si estaba al día. Nosotros fuimos y lo juntamos. Después es una responsabilidad de cada uno estar al día con la las contribuciones que tiene que hacer. Entonces me dice, no, sí, la verdad que tiene razón, le pido disculpas, le agradezco, se fue, fue más contento de lo que había. Está bueno, más vale. Entendió y nosotros necesitamos eso, que la gente que entienda el trabajo y que estamos abocados todos los días a resolver distintos problemas que surgen en distintos puntos de la ciudad y estamos en todos lados y no nos fijamos hoy Ale, te pregunto, el sistema de recolección obviamente cubre toda la ciudad, sí, una movida importantísima, si bien como dijiste hay que ser muy prolijo a la hora de orientar recursos, ¿cómo estás con el material, justamente equipamiento? O sea, vos sabés que se requiere un camión, se requiere y el material humano, el que es el recolector, el que anda, ¿cómo estás con eso? No, mira, nosotros en tenemos un tema con los vehículos, vehículos, tenemos, hay una flota, hay buena cantidad de vehículos, pero que son vehículos que tienen un desgaste importante. Seguro, ya. Seguro. Lo ideal sería tener una flota de camiones que no supere los 6, 8 años de antigüedad. Perfecto. Nosotros en algunos casos tenemos camiones que tienen más de 20. Eso lo que hace es que al tener más de 20 años de cómo es de trabajo, tienen su desgaste y requieren mayor atención a la hora de hacer reparaciones y demás. Entonces por ahí tenemos cierta complejidad con eso. En este momento estamos bastante bien, estamos preparándonos para la temporada de verano. También lo que se hizo fue se contrató un camión volquetero, porque ponemos volquetes en distintos puntos, entonces después los vamos a retirar tenemos un solo camión que tiene más de 20 años y que por ahí sufre algún desperfecto, entonces tenemos que pararlo para atenderlo, pero tenemos la previsión hecha de alquilar para estos meses de verano un volquetero más que nos va a asistir en eso. En línea general con eso estamos bastante bien. En personal también hay un acompañamiento de la gente, la verdad que yo tengo que destacar. Yo siempre, desde, creo que lo dije las otras veces que vine, lo hablo desde lo personal. Yo tengo que destacar que conmigo la gente, el empleado municipal, el contratado, el monotributista, toda la gente que trabaja para la municipalidad, los tercerizados también, siempre he sentido una colaboración tremenda siempre he sentido un apoyo muy grande, siempre me han respondido de la mejor manera, más allá de las dificultades que han tenido, porque se entiende que cuando digo, si la recolección no tiene camiones, no pueden salir en bicicleta a juntar la basura. Eso por eso hablaba, y tenés que estar ahí, tenés que estar. Entonces, yo en ese sentido, la verdad que no tengo nada que decir, yo tengo tengo que destacar el valor humano de la gente que trabaja, por lo menos que ha trabajado en los ámbitos que a mí me competen. Siempre he tenido la mejor predisposición desde el director hasta el último, hasta el escalón más bajo. Siempre he sentido un respeto, un acompañamiento. Yo lo he dicho más de una vez, creo que el recurso más valioso que tiene la municipalidad es el recurso humano. Lo sostengo a eso. Sí, es fundamental. Y es más un área sensible, visible, esto lo voy a decir yo, visible, el material humano termina jugando un rol importantísimo. Y sin eso vos no podés resolver nada. Si vos no tenés un acompañamiento de esta manera, no podés lograr nada, porque si todo te juegan en contra, no vas a lograr nada. Así que yo siempre lo destaco porque primero porque es real, a mí el primer día yo llegué, yo entré a la función, ya tengo 2 años en esto, ya no puedo decir que sea un nuevo. Pero Yo vengo del sector privado, yo tengo 23, 24 años de ejercicio de la profesión. Siempre me dediqué a la actividad privada y cuando me convocaron para ser funcionario en la municipalidad, yo el primer día les dije, le digo, miren, yo hoy acá, hoy en mi primer día acá, yo hoy no sé dónde tomar un vaso de agua, dónde ir al baño. Seguro. O sea que necesito, voy a necesitar la colaboración de ustedes hasta para eso. Alguna capacidad de adaptación tengo, alguna capacidad de aprendizaje tengo. Bueno, algunas cosas aprendí rápido, en algunas sigo aprendiendo porque esto no se termina nunca. Pero siempre tuve el acompañamiento de la gente. Y el tema es decirlo, ¿no? Está bueno eso. No, y decirlo, pero y que la gente lo sepa. Que la gente lo sepa porque hay como una, digamos, que se ha hecho mucho en chiste, pero pero que como que el municipal, viste, que se rasca. Y yo la verdad que tengo que decir que no es así esto. Siempre hay algún revoltoso, son los menos, son, digamos, yo no, a mí nunca nadie me agredió, nunca, viste. Sí, porque justamente porque dentro de tu área están como los sectores más pesados, como se dice el municipio, pero terminan siendo, oye, uno los sectores más ásperos, pero tienen que, digo, qué sé yo, no sé, hay un respeto mutuo. Bien, y está bueno decirlo eso. Y eso colabora, porque cuando la gente se siente escuchada, se siente respetada, se siente valorada, yo creo que da lo mejor de sí. Así que bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestros inconvenientes, nuestros problemas, nuestras cuestiones familiares y demás, pero bueno, en el trabajo lo ideal es, digamos, yo siempre busqué en todos los ámbitos de trabajo tener el ámbito más cordial posible, porque es la manera en que uno, digamos, que no le pesa ir a trabajar. Si uno tiene un ámbito de trabajo complicado y le pesa ir a trabajar, y es difícil que te haga un buen trabajo. Por ahí pasa el análisis. Te quiero preguntar, viste que se habla de estas estructuras, de gente que se instala en los terrenos, posiblemente unos hijos que siguen viviendo con los padres pero hacen la edificación atrás, pero también pequeños asentamientos que se van, generan complicaciones, porque igualmente me imagino que tenés que llegar con cierto grado de los servicios, por lo menos la recolección, porque si no se te hace, ¿son desafíos o complicaciones este temita? Sin duda, porque son propios de un poco de la época, otro poco del ser, digamos, de nuestra forma de vida. Digo, esto en otros lugares no ocurre porque no están dadas las necesidades. Hoy yo entiendo que hay familias que necesiten un lugar donde instalarse, entonces van y encuentran el primer lugar que encuentran y se instalan y lo hacen de manera irregular, lo hacen sin contar con los servicios, muchas veces se instalan en terrenos privados o en terrenos públicos. Hay casos en donde se han instalado en la calle, y eso la verdad que es una complicación, es un tema complejo. Acá hay un tramo de la vía que no está en uso, la vía que va a la represa Salto Grande, que está usurpada prácticamente, están montados sobre la vía. Eso es un inconveniente muy grande. Yo entiendo la necesidad de la gente, entiendo la pero esos son sectores que hay que liberarlos, porque son espacios que no, digamos, son espacios que pertenecen al ferrocarril, que la funcione, que pase un tren, más allá de que hoy no pase. Si en algún momento se decidiera que no van a pasar más los trenes, bueno, habrá que refuncionalizar esos lugares, pero la gente, digamos, debiera instalarse en lugares donde donde esté programado, donde esté proyectado, donde esté previsto el acceso a determinados servicios. Claro, eso se hace medio desprolijo y termina complicando. Se hace, sí, es muy complicado. Y de esos casos nosotros en Concordia tenemos, digamos, Concordia no es la excepción, esto se da en muchísimos lugares del país, ¿no es cierto? Y en otros lugares. Pero es un tema que la gente tiene que entender, que no se puede instalar en cualquier lado. El principio, el hecho de respetar la propiedad privada, es básico para poder vivir en comunidad. Digo, si uno no respeta la propiedad privada, ya no se respeta nada. Y la propiedad privada o la pública, digo, nadie puede venir y porque necesita hacer su casa, ir y a ocupar una plaza, ir a la plaza 25 porque necesito terreno, entonces voy y me instalo en la 25 de mayo. Sí, ahí está. Pero no funciona así esto. Ninguna sociedad puede funcionar si cada uno se maneja de esa manera, de la manera que se le ocurre, y lo digo entendiendo las necesidades, entendiendo la necesidad de que tiene cada familia de tener una vivienda, de tener un espacio donde vivir, donde desarrollarse, ¿no es cierto? Una de las principales demandas, ¿no? El tema habitacional. Hay espacio hoy para, no sé si es denunciar la palabra, pero te lo quiero preguntar. Si vos ves vehículos arrojando basura, acá lo están preguntando, porque dicen vehículos repetitivos, dice. ¿Hay un escenario en el cual vos podés manifestar que...? Sí, hay, sí. Muchas veces están identificados porque los identifican los propios vecinos. Sí, viste que voy con los celulares. Muchas veces no se puede llegar a la persona que hace esa, digo, hay gente que va y tira basura en determinada esquina y los vecinos del barrio lo ven y le han sacado fotos. Muchas veces no se le puede ver la patente y demás, pero los tienen totalmente identificados. Digo, los microbasurales los forma la gente, no se forman por sí mismos. Los microbasurales, digamos, hay una costumbre, hay una creencia de que donde hay un descampado se puede tirar basura, y no es así. Nosotros, la ciudad tiene lugares donde llevar. Nosotros tenemos, hay, por ejemplo, en Próspero Bovino, de Moulins un poquito para arriba, nosotros tenemos ahí un punto limpio ahí que la gente puede ir a llevar sus residuos, no los residuos urbanos, pero sí, por ejemplo, desmantelan un cielo raso, o tienen una heladera que la quieren llevar, la cargan en un vehículo y la pueden llevar ahí. Ese lugar está preparado para recibirlo, seguro, y y después disponerlo. Nosotros tenemos gente que está trabajando ahí, que separa lo que se lleva y después se lo dispone en donde corresponda. El tipo la persona que carga algo en su vehículo y sale a hacer 20 cuadras para tirarlo en un microbasural, en vez de hacer esas 20 cuadras para tirarlo en un microbasural, a lo mejor le queda 8 cuadras el lugar. Es mucho más fácil, más ordenado. Y tenemos puntos de recepción de basura, de residuos, alguien que cambia una ventana, una puerta, tiene una bolsa de escombro, lo puede llevar ahí. Seguro. O nos puede llamar al 105 y se lo vamos a retirar. Seguro, eso está. Pero viste que la gente a veces corsale y va, bueno, yo, para mí, un logro lo que pasó acá con la defensa, que del otro lado antes era un basural y ahora está limpito. Es un trabajo muy grande ese. Se generó que por lo menos los que venían a tirar no se los ve. No, pero han dicho los vecinos. Hay menos, pero hay. Hay todavía. Hay, sí. Hay menos, pero hay. Es un trabajo muy grande ese. Después, vos me preguntabas en proyectos que estamos trabajando para adelante. Estamos trabajando ahí un proyecto que se nos planteó interesante, que es, el tema de recuperar el arbolado urbano. Venimos trabajando, pero estamos haciendo un planteo porque la época de plantación de árboles es la época más fresca, es a partir de marzo-abril. Ahora no tiene sentido plantar árboles porque el árbol va a sufrir, muy probablemente se seque, viene una temporada seca, de mucho calor, de mucho sol. El proyecto y el programa está. Estamos con eso, necesitamos también ahí de vuelta, necesitamos porque la ciudad necesita el arbolado urbano. Entonces nosotros necesitamos que los vecinos, muchas veces los vecinos han pedido retirar los árboles porque lo que le molesta es que en otoño tiran la hoja. La verdad que nosotros, una ciudad con mejor arbolado, con más arbolado, con mejor arbolado en las veredas y en los espacios públicos, va a tener un mejor impacto ambiental. Y te gradúa, por ejemplo, en verano, tener sombra o no tener te cambia la vida. En verano, una calle que no tiene un solo árbol a las 3 de la tarde, con 40 grados de calor, nadie aguanta ahí. Ahora, una cuadra en donde vos tenés 20 árboles, sí, con buen follaje, con, por más que haga calor, que hagan 40 grados, tener una sombra, vos te atenúa el impacto del calor y te ayuda a vivir mejor. Bueno, eso necesitamos que los vecinos lo entiendan. Y bueno, y el costo que tiene es como el dicho de si te gusta el durano, aguántate la pelusa. Sí, para mí es fundamental, entonces, para mí hay que seguir con eso. Bueno, estamos trabajando en un esquema de replantación de arbolado, en donde hubo alguna vez y se han retirado, y muchas veces los vecinos lo que hicieron fue tapar los canteros donde estaban los árboles. Bueno, nosotros estamos trabajando para poder armar un proyectito para lo tenemos armado, para generar de vuelta esos canteros y poder ir a plantar los árboles, y necesitamos que los vecinos acompañen esa decisión, que cuiden de esos árboles, porque esos árboles en definitiva son en beneficio de ellos. Es en beneficio de ellos. Cambia totalmente. A quien favorece tener un árbol en la puerta de su casa es al propio vecino que está ahí, no al que vive a 15 cuadras. Te cambia el ambiente. Si te llega el sol de frente con un árbol en la pared, te cambia el clima de tu casa. Bueno, eso por un lado. Otro tema que tenemos que hablar. Y ahora trabajar, puntual, Ale, te pregunto, y lo que son los desafíos de la temporada. Te hablo por espacios públicos, que puede ser desde una playa, desde un paseo, donde por ahí se multiplica la cantidad de concurrencia. ¿Ahí cómo se está hoy avanzando? Bueno, estamos trabajando para tener en las mejores condiciones los espacios públicos. Hemos detectado ahí, yo tengo un relevamiento de un montón de lugares que son espacios, son terrenos que son destinados a espacios públicos, a plazas, que no están conformadas las plazas. Fíjese, hay un terreno, una de las cosas que nosotros no encontramos. Tenemos un proyecto ahí que me dijo el subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, el otro día estuvimos hablando. Nosotros habíamos dejado, yo ya cuando estaba en la Secretaría de Desarrollo Urbano, habíamos hecho un par de proyectos de plazas, la verdad que me gustaría hacer 50 plazas. Tenemos 6 o 7 en carpeta. Hay 2 que me dijeron que están para salir, que van a salir seguramente el año que viene, que una es ahí en, pero que ese es un terreno que nosotros encontramos, yo no sabía que era público. Me enteré porque un día voy y le pido a ver que encontremos al dueño para que lo limpie, y resulta que el dueño éramos nosotros. La municipalidad. Ahí en Eva Perón y Katze Nelson. Que no sé si lo identificás, ahí se limpió bastante, se está ordenado. No deja de ser un terreno, es solamente el terreno, tiene pasto, tiene algunos árboles, recuperamos algunos arbolitos ahí, se sacaron algunos que estaban secos, quedan unos tocones de unas raíces, y bueno, y ahí está previsto hacer una plaza, porque me parece que es un lugar interesante ahí para plantear una plaza, porque Eva Perón es un lugar donde transita mucha gente que sale a caminar, sale a andar en bicicleta, entonces que pueda tener un lugar donde hacer una parada, sentarse, descansar, o como es alguien que sale a andar en un grupo que sale a andar en bicicleta, que puedan parar ahí, elongar, tomar algo, qué sé yo, y después, bueno, cada cual se va para su casa. Es un lugar interesante. Hay otro en calle Concejal Veiga y Yamandú Rodríguez, también es una placita, es una plazoletita que ahí planteamos algunas mejoras, y después como eso hay muchos lugares, no quiero mencionarlo porque no tengo la certeza de que ya podamos ir a hacer esas obras, pero esas obras están previstas. Nosotros la habíamos ya antes de la división de la Secretaría, nosotros ya teníamos los proyectos armados, estaban pendientes de disponer los recursos para poder volcarlo en hacer esas plazas. Después, bueno, los lugares por excelencia que nosotros tenemos son San Carlos y la Costanera, dentro de la ciudad, y después el lago. Justo te preguntaba el tema del lago. El lago no depende directamente de la municipalidad, eso depende de la CODESAL, pero nosotros, hemos tenido algunas colaboraciones siempre con la CODESAL. El año pasado se nos planteó la necesidad de reparar el asfalto de una parte del Perilago. Nosotros lo hicimos a eso, lo colaboramos con ellos. Ahora yo ya ya estando en servicio ya no tengo obras a cargo, entonces no por ahí eso ya no me incumbe, pero bueno, ¿qué recolección hay allá en en lo que es el lago. Sí, sí, sí. Nosotros, digamos, la Codesal tiene su punto de recepción, ellos tienen que juntar la basura y nosotros vamos y lo buscamos ahí en está, un punto. Ahí está, sí, sí, porque me pareció verlo, por eso. Sí, sí, sí. Uh-huh. Lo mismo que la represa. Uh-huh. La represa también, vamos, eso se coordina una vez por semana. Bien, bien. Juntan en contenedores, vamos, buscamos, porque es un lugar que queda más lejos, entonces uh-huh. ni no se genera tanto. Sí, los fines de semana en el lago. Uh-huh. Pero bueno, la Codesal tiene sus puntos de recepción, ellos lo juntan, lo disponen en un punto, nosotros vamos y lo, uh-huh. lo retiramos. Bueno, ahí el hoy hablábamos fuera de... ¿Un desafío o no? Nosotros tenemos, la municipalidad tiene a cargo las playas de Los Sauces y La Nebel. Ahí está. Tiene digamos, la incumbencia directa de la municipalidad son esas playas. La Codesal tiene a cargo todas las playas del Perilago. Nosotros lo que estuvimos trabajando desde la parte de ambiente, uh-huh. Venimos teniendo distintas reuniones por el tema, que es una cuestión que viene casi todos los veranos, te diría, uh-huh. Que es el tema del verdín. Verdín, el famoso verdín que se forma sobre todo en el lago, y que cuando eso se magnifica, pasa al río también. Uh-huh. Bueno, estuvimos con una serie de, digamos, eso digamos, tiene una son múltiples factores los que contribuyen a que se forme o no eso. Una es la extensión de los días. Vos, al tener mayor incidencia del sol, mayor cantidad de horas de sol, eso ayuda a que proliferen las algas. Otra es los nutrientes que tiene, que son los desechos sin tratar de cloacas y demás, que no necesariamente, digo, nosotros podemos resolver perfectamente la ciudad de Concordia y la ciudad de Federación, y eso sigue viniendo porque porque la población, digamos, históricamente a lo largo de la humanidad, la gente eligió los lugares para instalarse, para vivir, a la vera de los ríos, sí, los ríos saca, digamos, tiene para obtener agua, hay una diversidad de cuestiones que hace que casi la gente cultural, el riego, el claro, cuestión. Pero bueno, pero eso la gente elige ir necesita vivir al lado del agua, porque la usa para riego, para tomar, para un montón, para higienizarse, para un montón de cuestiones. Entonces, el río Uruguay es un río que tiene una extensión que nace desde Brasil. Entonces, son muchísimas las ciudades que están a la vera del río. El hecho de que tengamos una represa que estanca el agua, eso también favorece, porque eso paraliza el movimiento del agua. Entonces vos, con la incidencia del sol, los nutrientes... Un ambiente más propicio para que se generen, ¿no? Para que se generen, por supuesto. Y sumado a eso... es el escurrimiento que viene de la fertilización de distintas explotaciones agrícolas, de quintas, campos y demás. Sí, sí, por eso uno, digamos, los productores fertilizan sus plantaciones, la lluvia lo que hace es lava eso, el agua escurre hacia el río, entonces ahí se te combinan una serie de factores, se te combinan los nutrientes, se te combina el estancamiento, el clima más cálido, los días de sol, y bueno, y ahí tenés la tormenta perfecta. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ha pasado, hemos tenido veranos, hace un par de veranos, hubo un verano en donde hubo muy poca lluvia, el río estuvo muy bajo, se siguió desagotándose la misma cantidad de como es de líquido cloacal, y eso no pasó a mayores, no se dieron la combinación, y no tuvimos verdín en el lago, en el río, no tuvimos verdín. Yo me acuerdo que el río era... nunca lo vi tan transparente al río. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, el año pasado, por ejemplo, esos factores se combinaron todos juntos, y lo que hicieron fue que la noticia de Concordia era el carpincho verde, que también es una información negativa para la ciudad. Pero bueno, no, digamos. Sí, fue real. Está bueno explicar por qué. Fue real. Qué se da, entonces, ¿cuáles son lo que nosotros venimos trabajando desde la Secretaría, y lo trabajamos con gente de CTM, con gente de CARU, con gente de la universidad, con gente de otros municipios también, uh-huh. Lo que tenemos que hacer es generar conciencia para la población que cuando el río tiene determinadas características, como esta formación de algas, de verdín y demás, eso es tóxico para la gente, entonces eso es nocivo y no conviene meterse al agua. Lamentablemente conviene esperar que, que las condiciones cambien, porque también hay otra cosa, eso cambia de un día para el otro muchas veces, porque vos... Viste, tenés una ola de calor, tenés día sumamente soleado, se te forma este verdín y demás, viene un día de lluvia, lava, limpia, crece un poquito el río, hace correr eso, se limpia y de un día para el otro cambia. Sí, cual, esa descripción. Entonces, bueno, la precaución que nosotros le recomendamos a la gente es que no se meta, que no, con los días que vea que hay formaciones de verdín en el río o en el lago, que trate de no meterse. Aparte, convengamos que el lago tiene zonas más estancadas. Sí. Viste la Sol, por decir. Corre más, el aire no se junta. Sí, la Sol corre más. Cuando la Sol tiene verdín, es porque el lago está recontra complicado. Estamos hasta las manos. Pero, por ejemplo, en el seno del Yacaré, que es ahí entre Punta Viracho y Las Palmeras, eso es un lugar más estancado. Entonces, ahí tenés más probabilidades de que se forme. Uh-huh. En la Península Soler, por ahí un poco en la punta más arriba, está un poquito más expuesto, más expuesto a la corriente, entonces está se más limpio un poco, parece. Más. Sí. Uh-huh. Pero Punta Viracho es un lugar donde sí, Las Palmeras es una playa que es donde primero incide. Uh-huh. La Playa Sol es la última, porque es la que prácticamente está sobre el curso del río. Sí, sí, entonces, hermoso. Pero no deja de formarse. Yo estuve hace 15, 20 días y había verdín. Mm. Había verdín, había levantado mucho la temperatura, así que estaba complicada. Pero después una lluvia cambió la temperatura y se limpió. Mm-hmm. Bueno, que es así. Está bueno contarlo y hacerlo. Bueno, claro. Y nosotros en las playas de acá de Los Sauces, lo que tenemos, están a disposición, hay unas duchas que están instaladas, que para la gente que la recomendación es que si se meten al río, que cuando salga se peguen una ducha, claro, para sacarse el verdín que puedan tener, y que tengan cuidado con los ojos, los oídos, de no tragar agua, No me queda más tiempo. Te voy a hacer dos preguntas que llegan de dos oyentes diferentes. No te queda tiempo porque nos quedan temas para tratar. Quedan, igual, esto es algo que vamos a seguir. Dicen, Pablo, preguntarle a Alejandro a tener en cuenta lo que está pasando en la defensa y Avenida Costalera. Creo que ahí están juntando escombros, acá un oyente. Y la otra es el ladito de la Costalera. Sí. Dos preguntas puntuales. Sí, bueno, una es un aviso más que nada. Sí, sí, sí, eso es. Ya lo hemos tratado con la gente de obra que por ahí han hecho demoliciones de asfalto y por ahí los dejan ahí. Estamos tratando de que no lo dejen ahí, que son espacios públicos. Que, bien. Bueno, el laguito de la Costanera, la verdad que yo no lo. Digamos, el lago de la Costanera. Es una configuración. ¿Cuál será? ¿El que está ahí enfrente de los sauces? El que está enfrente al anfiteatro, ahí enfrente de los sauces, sí. Bueno, el lago de la Costanera en una época lo que lo favoreció al lago es que que había camalotes. Los camalotes lo que hacen es consumen consumen los nutrientes y entonces hace que el agua esté en mejores condiciones. Lo mismo que en el Mansore ha pasado. Bueno, las crecidas que hemos tenido nos han limpiado todos los camalotes, entonces no estamos teniendo los que no tenemos. Viste que yo no sé si te acordás en un momento. Ahí vos pasabas por Avenida Castro, en la desembocadura del Mansore, antes del diquecito que está en el puentecito, se había cubierto entero con camalote. Esos camalotes tenían una, digamos, naturalmente digerían. Cumplen una función, más cumplían, sí, cumplen una función y digamos, es un aporte muy grande el que hacen, porque todo lo que reciben de líquidos contaminados de como es de aguas arriba, se lo consumen y lo transforman. Entonces eso ayudaba a que después en la playa de los sauces, no, la desembocadura del Mansore no llegaba agua limpia. Seguro. Bueno, lamentablemente cada vez que viene una crecida se barre con todo, todos los camalotes, se los lleva agua abajo, no nos queda, y nosotros ahora con la gente de cómo es de saneamiento ambiental, si bien digo, estuvimos haciendo un trabajito, queríamos... Es que, disculpa, porque ¿qué es lo que pasa con el ladito? ¿No están esos camarotes? Y es agua estancada. Es agua estancada. Entonces el agua estancada no se va a podrir. El agua, digamos, cuando vos tenés agua estancada, tenés alta temperatura, caemos en la combinación. Caemos en la combinación perfecta. Ahí lo que tiene, la ventaja que tiene, que no van ni líquido cloacal ni cosas por el estilo. Pero el agua estancada es agua estancada, no es agua limpia. Seguro. Igualmente, entonces, la gente no se mete. No, es un laguito más que nada. Debe ser más por lo visual, claro. Sí. Bueno, pero a ese lago lo que lo favoreció en su momento, yo la verdad que en esta me mataste porque no lo tengo presente en este momento cómo está. No sé si tiene o no tiene camalote, pero los camalotes colaboran en sañar el agua. Porque consumen todo esos nutrientes que favorecen la contaminación. Claro, mantiene limpia el agua, la renovación, así que bueno. Bueno, es la función también, un poco el tema de los humedales, ¿viste? La protección de humedales no es caprichosa, tiene que ver con esto. Juega un rol claro, ambiental, claro, equilibrio. Es clave el funcionamiento, el correcto funcionamiento de los humedales ayuda a estas cuestiones, a mantener el medio ambiente. Yo lo digo, no soy un especialista, si bien tengo a cargo las áreas, tengo gente especializada en esos temas, que si vos querés un día lo coordinamos y lo traemos al ingeniero Pantaleone, que es de saneamiento, que él te puede dar de ese tema, te puede hablar mucho mejor que yo, o el subsecretario de ambiente, que es el ingeniero Joaquín Gobeto, que ellos manejan técnicamente mucho más que yo el tema. Yo lo mío es más conceptual. No, pero está bueno, y aparte es en respuesta al oyente. Ale, un gustazo tenerte en el programa. Te quiero agradecer, no por hoy, sino por las veces que recurrimos, siempre muy atento con el programa. Gracias, Mariela, también por acompañarnos. Siempre se hace extensa con vos. Bueno, pues está bueno. Bueno, ¿no? Pero conversamos. Informamos. Bueno, aparte, no quiero dejar pasar la oportunidad. Estamos ya a nada de la festividad de fin de año, no quiero dejar pasar la oportunidad para saludarte y saludar a la audiencia y desearles que todos terminemos bien el año, que tengamos una feliz Navidad, un muy feliz año nuevo y que saquen los residuos. Pero desearles que el 2027, que el 2026, que el 2026 sea un mejor año para todos. Perfecto, gracias, Ale, la verdad que siempre es grato tenerte y charlar con vos, y la vamos a seguir, obviamente, un área en el cual está para informar siempre.